bueno, pues me dijo mami de venir a compartir. Y pues para mí siempre es un privilegio, la verdad, el que Dios nos pueda usar. Y bueno, pues dije, Dios, pon las palabras que tú quieras que yo les hable a su corazón. Y pues Dios ha tratado conmigo en muchas áreas, mucho tiempo, o sea, constantemente trata Dios conmigo y yo creo que con cada uno de ustedes también. Quiero poner este tiempo delante de Dios antes de empezar orando. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por el corazón de cada una de nosotras. Dios, gracias por tomar el control, Señor, y pon las palabras que tú quieres que yo les hable, Dios, que seas tú hablando y que, Dios, pues no salgamos igual que como entramos, Dios, que toque nuestro corazón y podamos ser transformadas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios puso en mi corazón hablar sobre esa parte de los pensamientos que pues, yo creo que muchas de nosotras batallamos a veces con las cosas que llegan a nuestra mente. Y pues yo me incluyo, ¿no?, en esa parte, porque constantemente estás pensando, ¿no? Siempre estás cocinando y todo el tiempo estás dando vueltas tu cabeza en las diferentes cosas del día, de tus actividades y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Nosotros tenemos una habilidad de estar haciendo una cosa y estar pensando otra y haciendo varias cosas al mismo tiempo en lo que estamos llevando a cabo las actividades de la casa. Y pues en esa parte de tener el cuidado de qué estamos pensando, ¿no? De qué es lo que llega a nuestra mente y en qué le estamos dando vuelta, ¿no? Yo busqué pues unos versículos y dice en Isaías 26:3, si quieren acompañarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y pues es esa paz que pues anhelamos nosotras tener, yo creo que cada día, el estar, que a pesar de las situaciones que estemos pasando o de lo que se presenta en nuestro diario caminar, estemos confiando en Dios y estemos con paz en nuestro corazón. Pero tiene mucho que ver a qué le damos vuelta a nuestra cabeza, ¿no? Qué permitimos que llegue a nuestra cabeza y lo dejemos o lo apartemos, ¿no? Porque a mí me pasa que de repente llega un pensamiento y estoy dando la vuelta a un pensamiento que luego digo, espera, ¿qué estás pensando, no? Analizar y detenernos a ver qué es lo que estamos, qué es lo que le estamos dando vuelta. Escuché una vez a Javier en una plática que decía que a veces como mujeres tenemos esa tendencia, ¿no?, de que le estás dando vuelta a algo y llega el marido y no tiene nada que ver, o sea, se fue bien de casa, te despediste bien de él en la mañana y cuando regresa tú estás enojada porque le diste vueltas a los pensamientos y el otro nada tiene que ver con tu cabeza, ¿no? O sea, estás como analizando a lo mejor una actitud o un pensamiento o algo que te dijo o X, o sea, cualquier cosa que de repente llega a tu cabeza y le estás dando vueltas y cambia tu estado de ánimo, cambia tu manera de reaccionar, ¿no? Y es esa parte donde tenemos que analizar qué dejamos que anime en nuestro corazón, qué dejamos que entre a nuestro corazón y en dónde debemos de parar y reaccionar para modificarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué, Dios? Ponme el pensamiento correcto, ¿no? Y bueno, pues es en esa parte en donde tendremos que descansar en Dios, en perseverar en Él, en mantenernos confiando en todas las cosas que Dios nos ha hablado, en más bien que redarguir la palabra, o sea, estar masticando lo que la palabra de Dios nos habla para entonces llenarnos de lo bueno, ¿no? Llenarnos de las cosas que nos van a traer bien y estar alejando las cosas que están mal. Igual también comentaba hace mucho tiempo, que de repente te llega un pensamiento o algo y tienes que aprender a agotarlo, ¿no? A decir, ¿sabes qué? No voy a pensar en eso. No me conviene darle vueltas, no me va a traer nada. No puedes a veces solucionar una situación o algo dándole vueltas. Lo dejas en manos de Dios, descansas en Él y pues en esa parte de confiar en Dios, en esa parte de decir, ¿sabes qué? Dios, traigo una situación o algo y de nada me va a servir estarle dando tantas vueltas a las cosas, Entonces lo dejamos a los pies de Cristo, dice, ¿cuál es la manera de, en que confiamos en alguien, ¿no? De que podemos confiar y descansar en Dios, pues creyendo en Él, ¿no? Confiamos en las personas que nos dan esa seguridad porque su palabra nos va confirmado, ¿no? Porque lo que nos han dicho lo cumple y Dios cumple siempre con nosotros, Dios siempre es fiel. Y es esa parte de descansar en Dios, de descansar en cualquiera que sea nuestra situación. Les quiero contar de una situación que pasamos en casa. Hace 2 años falleció mi papá y fue un proceso de varios años de que mi papá estuvo enfermo, cada vez fue pues desgastándose más, yendo pues hasta el punto en donde partió con el Señor. Pero en todo ese proceso, yo puedo decir que Dios me mantuvo confiando en Él y descansando en lo que su palabra me decía. Porque si te vienen los pensamientos y las situaciones, si te dejas llevar por lo que estás viviendo, si te dejas llevar por lo que dice el doctor, si te dejas llevar por lo que estás viendo en lo negativo, pues te vas a venir para abajo. Te vas a venir para abajo en estar pensando realmente lo malo. Y tenemos que descansar y confiar en Dios y ver más allá de nuestros ojos naturales y tener esa fe para decir, Dios, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, que para ti nada es imposible y nada está fuera de tu control. Entonces yo voy a descansar en eso. Y te aferras a una palabra, te aferras a lo que Dios te dice y te mantienes firme a pesar de lo que pase. Y pongo el ejemplo de lo de mi papá, pues una situación de enfermedad, pero puede ser cualquier situación, una situación en tu matrimonio, una situación con un hijo, con un hermano, con el mismo diario vivir, ¿no? Una situación hasta con el carro o lo que sea, pues que estés viviendo, que estés pasando, que Dios conoce cuál es la condición y la situación que estás pasando y descansar en ello, descansar en Dios y decir, Dios, yo no entiendo cómo lo vas a hacer, no entiendo el fin de todo esto, pero en ese proceso quiero glorificar tu nombre y que tú vengas a ser exaltado a través de todo eso que yo vivo, porque es muy fácil ponernos en esa situación de lamentarnos hasta de nosotras mismas y decir, pobrecita de mí, mira la situación en la que estoy. Y creo que tenemos que levantarnos realmente con esa convicción todos los días. Tomar la palabra de Dios, que es la que nos va a dar la fuerza para seguir en cualquier situación y no esperarnos a estar en una mala situación para entonces reconocerle, para entonces buscarle, sino que en el momento en el que estemos hoy, que es este es el día que tenemos que decir, ok, Dios me está hablando esto, me voy a preparar, porque nunca sabemos en qué momento vas a estar en una situación pequeña o en una situación más grande y cómo te vas a plantar en medio de esa situación. Mi papá pasó por muchas etapas y yo puedo decir que pude ver la mano de Dios en muchas de las áreas, en cómo Dios suplía a pesar de que no había, a pesar de que en mi entendimiento no era posible y en el de mis hermanos y en el de nadie, ¿no? Porque Dios ya no hay forma, ¿no? No hay forma ni en lo médico ni en lo natural. Y yo vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios en muchas áreas. Me traía una lista enorme de muchas cosas de cómo Dios suplió. Y no nada más en lo económico, sino que de verdad Dios fortaleció a la familia. Le dio una nueva oportunidad a mi papá en cuanto a reconocerlo. Mi papá ya era creyente cuando pasó por esa situación, pero no estaba tan afianzado. Entonces, esta situación, a veces uno la puede ver en lo natural y decir, qué feo, ¿no? ¿O por qué Dios hace eso? ¿O por qué? Que a veces pasa, ¿no? Que la gente reniega y dice, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y luego, ¿por qué? Digo, siempre renegamos como diciendo, ¿pero por qué a mí? Que le pase a otro, ¿no? ¿Y por qué no decir, por qué no a mí? O sea, Dios, ¿qué estás tratando en medio de esta situación? ¿A dónde me quieres llevar y qué es lo que tengo que aprender? Yo he entendido que mientras más rápido entendamos eso, ¿no? De cómo Dios está tratando, pues a lo mejor avanzas a otro nivel de entender otras cosas. Y no era que Dios a lo mejor lo sanara o no. Yo no sabía que Dios iba a hacer con mi papá finalmente. Orábamos que sí, que Dios hiciera su voluntad con él. Pero el proceso por el que pasó mi papá no era que Dios lo hubiera provocado así, sino que Dios usa cualquier situación para cambiarlo para bien, si tú quieres verlo bien. ¿Sí? Si tú quieres verlo bueno en medio de esa situación, lo vas a ver. Y hay gente que se enfoca en lo negativo de la situación siempre. Y fallece la persona y te quedaste con lo negativo. Y pasan los años de haber fallecido la persona y sigues con lo negativo. Y yo sí tengo muchas cosas que agradecerle a Dios en medio de ese proceso, porque fortaleció a mi familia y le dio a mi papá la oportunidad de ponerse a cuentas con los hijos, de tener la oportunidad hasta de decir cuánto nos amaba, porque mi papá no era muy afectivo. Me tocó un papá que era como un poquito chapado a la antigua, en donde si demostraban amor era como debilidad. Y en el último tiempo en que mi papá estuvo enfermo, tuvimos la oportunidad de que fuera amoroso con nosotros. Cosa que, digo, era así como muy impactante para nosotros, pero yo sabía que era la mano de Dios, no nada más obrando en el corazón de mi papá, y nosotros, en toda la cosa que Dios trataba con el corazón, ¿no? En cómo Dios te va sanando, cómo Dios te va reconfortando, cómo Dios te va mostrando que tiene cuidado y que es una nueva oportunidad. O sea, si me maravillaba de verdad de ver cómo Dios hacía las cosas. Mi papá tuvo un cáncer que empezó en el colon y fue pues avanzando, ¿no? Tuvieron que hacerle una operación muy drástica a mi papá. Y salió bien, o sea, salió bien dentro de toda la cirugía. Los médicos estaban sorprendidos de que mi papá hubiera sobrevivido. Pensaban como que lo operaban y iba a fallecer inmediatamente, porque en lo que era la sala donde él estaba había varios casos. Bueno, todos se murieron, bueno, menos mi papá. Y yo decía, Dios, tienes un propósito. De verdad, yo estaba súper tranquila. Como, hagan de cuenta como si estuviera anestesiada yo. Entonces yo vivía la situación de lo de mi papá descansando en Dios. Y ahorita, por ejemplo, lo que me pasa mucho es que de repente alguien pasa por una situación complicada de enfermedad o de algo así. Y yo lloro, yo digo, yo no lloré con lo de mi papá, lloro con los otros, pero pensando el dolor que están pasando. Pero es como dolerme del dolor de otra persona, ¿no? Y yo entendí claramente que Dios me sostenía. Dios sostenía mi vida, sostenía la vida de mi mamá, y también de cómo nos parábamos nosotros confiando en Dios. Eso le daba también a ella seguridad y confianza, ¿no? Entonces es eso, es descansar en Dios, en mantenernos en los pensamientos correctos, en estarnos llenando constantemente de su palabra, en tener la confianza, como dice aquí, perseverando en ese pensamiento positivo en cuanto a Dios. Y no me quiero enfocar pues a lo positivo, pensar en lo bueno, ¿sí? Dice que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. O sea, tienes que revertir esa situación a decir, ok, mi papá está enfermo, o estoy pasando por un problema, una situación económica, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos. ¿Qué voy a sacar de provecho en esto? ¿Sí? O sea, tengo que voltear las cosas a bien, y siempre hay cosas buenas que pensar. Y nos pasa también en el caso de cuando pensamos en una persona y pensamos negativo. Pensamos siempre algo malo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener un mal pensamiento de alguien habiendo tantas cosas buenas? Entonces, cuando a mí me llega a pasar que me pasa, digo, algo bueno tiene. Entonces, se lo busco y tratar de resaltar eso, ¿no? Yo no soy perfecta. Yo creo que nadie de ninguna de nosotras somos perfectas. Y que tenemos que también ponernos en esa situación de voltear las cosas, ¿no? De voltear las cosas a ver cómo nos plantamos y cómo nos gustaría que la gente nos viera, ¿no? Y tenemos que revertir eso para enfocarnos. Y cuando nosotros hacemos ese enfoque en positivo, las cosas cambian. Cambian también en nuestro corazón para con las personas, porque empezamos a tener otra visión, decir, oye, sí es cierto, pasó esto, pero es muy buena persona, ¿sabes qué? Es muy responsable. ¿Sabes qué? Siempre hace el esfuerzo por llegar temprano. O sea, algo habrá que resaltar de una persona, y depende de nosotros también qué dejamos entrar en nuestro corazón, qué dejamos que anide en nuestra mente. Y si decidimos aventar al pajarito antes de que haga el nido, o lo dejamos que venga y empiece a traer de una a una ramita y otra ramita y otra ramita, y al rato tiene un gran nido ahí. Entonces, pues es eso, nada más dejar como Me están pelando las piernitas. Déjenme las bajo. Es que se ve. Ya los veo cuadrar. Dice, aplicar más este pensamiento hacia las personas y en pensarlo. Bueno, ya me adelanté un poquito. Dice, el versículo que les dije de no seas vencido de lo malo y venciendo con el bien y el mal está en Proverbios 16:3. Dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando ponemos todas las cosas delante de Dios, cuando dejamos todo en manos de Él, Él se encarga de ir afirmando esos pensamientos. No es una lucha que tengamos nosotros que estar llevando a cabo por nosotras mismas. Dios se encarga de alinear las cosas conforme a lo que Él nos dice. O sea, estar buscando la palabra de Dios, estarnos llenando constantemente. Yo sé que les han dicho muchas veces que es importante leer la Biblia todos los días, pero a veces no entendemos la dimensión de eso, del obedecer. De decir, o sea, no tengo tiempo, estoy corriendo, tengo mil cosas, mil actividades, pero detengámonos en medio de esas muchas actividades, buscando el tiempo de leerla. A veces, yo entiendo, todas tenemos muchas actividades, cuando tienen niños chiquitos, pues te absorben todo el día. Entonces, buscar el tiempo, ya sea en la mañana, o en la noche, o en la tarde, a la hora que tú puedas. Siempre hay tiempos pequeñitos en donde podemos buscar de Dios. Yo tomé la opción de también traer la Biblia en el teléfono. Traigo normalmente la Biblia en papel porque me gusta mucho la Biblia en papel. Pero tengo la Biblia en el teléfono porque quiero como las herramientas para cuando las necesito poderlas usar. Si voy a la consulta con el dentista o algo, procuro traer siempre una Biblia en el carro y traigo la Biblia en el teléfono. O sea, como que también no tengamos esa excusa de no poder estar llenando constantemente de la palabra para vencer con el bien el mal. Y estarnos llenando totalmente de la palabra todos los días. Y es una herramienta muy buena, la verdad es que pues yo creo que en cualquier lado lo puedes leer. A veces estás esperando que te atienda el maestro por una junta o algo, y en ese rato puedes leer lo que te tocaba, a lo mejor de Proverbios o el Salmo si tienes más tiempo, depende del tiempo que tengas, pero estarlo buscando para llenarnos. Y bueno, en Efesios dice, en Efesios 4:22, si me quieren acompañar. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Renovaos quiere decir que te rejuveneces y transformas pues lo viejo en nuevo, o sea, lo vas cambiando. Y pues yo sé que muchas tenemos nuestro vestidor o nuestro closet y todo eso, y constantemente estamos renovando, ya sean los zapatos porque ya ya se despintaron o ya se despegó la tapita o lo que sea, se van haciendo viejitos, y la ropa de la misma manera. Constantemente estamos renovando el guardarropa, constantemente estamos renovando cosas en la casa, en toda nuestra manera de vivir vamos cambiando, y más tenemos que hacerlo en la manera de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces es renovar ese espíritu de nuestra mente constantemente, y esa renovación viene a través de la palabra, ¿sí? O sea, nosotros nos alineamos a la obediencia a Cristo, nos obedecemos conforme a lo que Él nos va dictando en su palabra, y Él se encarga de ir haciendo esa renovación en nosotros. Es automático, o sea, Él se encarga de ir tocando nuestros corazones y mostrándonos también las áreas en donde tenemos que cambiar. Esta es continuamente, o sea, nunca terminamos de conocer la palabra, nunca terminamos de encontrarnos con maravillas y cosas que nos sorprenden, y es estar de verdad empapándonos de todo lo que Dios nos habla, y que como mamás, como esposas, como hijas, tengamos todo el tiempo para estar teniendo esas oportunidades todos los días de cambiar y de no quedarnos pues como estamos, o sea, renovarnos en ese espíritu de nuestra mente, y el viejo hombre que dejamos atrás en el momento en que decidimos seguir a Cristo, que decidimos entregarle nuestra vida a Dios, que se quede atrás, y pensar, ¿sabes qué? Hoy tengo un nuevo día para hacer las cosas mejor, levantarnos con ese convencimiento de que Dios puede transformarnos, que la obra es de Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos si nos dejamos moldear y si nos dejamos usar. Y estar conscientes de qué estamos pensando, qué estamos llevando a nuestra cabeza, qué estamos dejando que anide en nuestros corazones y pues transformar eso. Transformarnos constantemente, renovarnos continuamente, no conformarnos con lo que tenemos, no conformarnos con decir, ok, ya leí la Biblia, o sea, ya la leí, ya leí la palabra, dale vueltas y mastica, o sí que en tu corazón, o redarguye eso, lo que has oído, dale vueltas a los versículos que has escuchado. En casa tengo como diferentes cuadritos, que no todos los tengo puestos, pero me sirve mucho luego estar leyendo versículos para estarme recordando, ¿no? Y los he leído muchísimas veces. Y a veces paso y lo leo y digo, claro, es por esto. O sea, Dios se encarga de sacar de tu memoria, del almacén que tú ya pusiste todos esos versículos. Cuando estás en una situación difícil, Dios te los trae a memoria. Pero si nosotros no nos llenamos de la palabra, si no estamos constantemente introduciendo las armas que necesitamos para lo que vamos a enfrentar, en el momento de la situación difícil no vamos a tener nada con qué pelear, vamos a quedarnos pasmadas en medio de una situación sin saber qué hacer y seguramente vamos a tomar la decisión incorrecta porque estamos temerosos, porque tenemos miedo. Pero si tenemos las armas que Dios nos ha dado a través de la palabra, cuando venga la situación difícil vas a decir, claro, aquí está la respuesta. Estoy clara y convencida de que en cualquier situación y bajo cualquier cosa que estés pasando, Dios tiene una respuesta para ello. Dios nos habla constantemente y también usa muchas veces a las personas que están cerca de ti en autoridad y en liderazgo para hablarte. Acércate también, si estás pasando por una situación difícil, a tu liderazgo, acércate a que te den un consejo. No digas, yo lo puedo hacer. No te quedes en esa situación de decir, ¿sabes qué? Creo que sí puedo. O sea, no te sientas la super mujer. Mejor es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago en esta situación? ¿Cómo debería de hacerlo? Oye, no encuentro la respuesta. Ya busqué, pero no la encuentro. ¿Me ayudas con un versículo que me pueda guiar para estar más segura en los pasos que tengo que dar? Y más que nada, en medio de la situación que estés pasando, también Dios te puede usar para ayudar a alguien que pase por la misma situación en un momento dado. Entonces, en medio de donde estés, en medio de lo que estés pasando, glorifica a Dios y dile, Dios, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esto, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que siento, lo que estoy pasando en este tiempo y en este momento. Usa mi vida para que yo pueda ayudar a otros y dame juntamente con esta prueba la salida, porque Él lo dice así, que te va a dar juntamente con la situación la salida. Y como mujeres batallamos en muchas áreas, a veces, de verdad, a veces es una situación muy pequeña a los ojos de los demás, pero como tú estás en medio de ese problema en ese momento, no ves por dónde está la puerta. A veces es una cuestión hormonal que te hace de verdad tener como reacciones que no, ni debes de tener, ni nada. Entonces ponte de rodillas delante de Dios y clama y dile, ¿sabes qué? Dios, ayúdame, no quiero avanzar más en una situación, estar en una situación más difícil, para entonces reconocer que te necesito, ¿sí? El ir a Dios, el postrarnos delante de Él, para muchos podría ser como un reconocimiento de debilidad. Sí, somos débiles. Sí, somos débiles. Necesitamos de Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos que Dios tome nuestra mano, pero cuando nosotros la hayamos extendido. Dios no te va a venir a jalar así si tú no quieres. Extiende tu mano hacia Dios y reconócele cuánto le necesitas. No te esperes estar en una mala situación. Dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, en esto pensad. ¿Sí? La paz de Dios está ahí. Depende de ti si te paras en medio de tu remolino de vida y te detienes y dices, ¿sabes qué? Dios quiere tu paz. En medio de donde estés, Dios va a estar. En medio de la situación está Dios. En donde estés que estés pasando, Dios está ahí. Entonces necesitamos detenernos y reconocer, ¿sabes qué? Dios, quiero tu paz, que sobrepasa tu entendimiento. que en medio de cualquier situación que yo esté pasando, que yo esté viviendo, estés tú. Y que yo te pueda sentir, que no importa, que diga Dios, tú tienes el control de esto. Tú sabes a dónde va a terminar esta situación. Y yo confío en ti. O sea, no para que Dios haga lo que tú quieras, sino para que Dios te sostenga y te mantenga firme, descansando en Él y en su voluntad, sea cual sea el resultado. Y Dios es siempre hermoso, Dios es bueno, Dios es grande, y de verdad yo no dejo de sorprenderme de todas las cosas que Dios lleva a cabo. Y es hermoso. Finalmente Dios se llevó a mi papá, pero se lo llevó con una actitud hermosa de parte de mi papá hacia Dios. Jamás mi papá se quejó, nunca renegó de él. Cantaba, mi papá cantaba y le daba gracias a Dios del día, de todo. Yo hablaba con mi papá porque estábamos a larga distancia y me fascinaba de verdad escucharlo, porque le decía, papá, ¿cómo estás? Mejor que ayer. O sea, cada día él se levantaba con una actitud hermosa ante Dios y estaba con un gozo en su corazón a pesar de todas las situaciones que vivía. Digo, nos enseñó muchísimo a nosotros como hijos, nos mostró de verdad que Dios le sostenía. Y yo pude aprender también muchísimo de esas situaciones y también darle a alguien, o sea, en el caso a mi mamá o mi papá, a veces palabra o algo que yo creo que también a ellos les reanimaba. Entonces era una retroalimentación constante, tanto con mis hermanos, con la gente que estaba alrededor, que también te ven cómo te plantas, cómo Dios está sosteniéndote, porque no somos nosotros. Yo, por mi capacidad natural, no hubiera podido de verdad detenerme en pie, pero Dios nos sostiene. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo me gocé en el momento que mi papá partió con el Señor, porque sabía a dónde había ido mi papá. Sé que lo voy a volver a ver, eso me da mucha tranquilidad y mucha paz. El agradecerle a Dios que le haya dado la oportunidad, porque nos da constantemente oportunidades que no debemos desaprovechar. A veces pasamos una situación y no nos detenemos a decir, Dios, ¿qué estás queriendo tratar conmigo? ¿Qué estás queriendo tratar conmigo? Abre mis ojos para ver qué quieres tú hacer con esta situación, conmigo en lo personal. Que yo pueda de verdad aprovechar esto y decir, no me voy a esperar a que finalice la situación para decir, Dios, ¿qué querías hacer? Yo me paré enfrente de esa situación y dije, Dios, haz lo que tú tengas que hacer. Y si quieres usarme a mí para algo, yo estoy aquí para escucharte. Y pues Dios nos usa si nos dejamos. Entonces es eso, detenernos y pararnos en Cristo, o sea, detenernos y saber que Él nos sustenta, que no importa qué estemos pasando, que Dios es grande. Y bueno, pues quiero finalizar, no sé cuánto tiempo tengo, ¿voy bien? En Filipenses 4:8, si quieren acompañarme. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar, lo bueno tenemos que pensar. Ese versículo lo tengo en la casa y como paso constantemente y lo leo, pues ya me lo aprendí. A veces me brinco a un punto, pero me encanta de verdad leerlo y decir todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. O sea, no hay duda alguna, es lo bueno. Entonces, si todo nos está diciendo lo que pensemos, en esto pensar, en esto, a esto darle vueltas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a un lado? Pues el pensamiento negativo. Dejar a un lado lo que no nos conviene estarle dando vueltas, dejarlo a los pies de Cristo. Sabes que Dios te lo dejo a ti, tú encárgate. Y nosotros nos enfocamos en estar pensando lo positivo de las cosas, en sacarle provecho a las cosas buenas, que hay muchas cosas buenas que tomar, y confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en lo que Él nos dice, agarrarnos de sus promesas, aferrarnos a ellas y descansar en que Él lo va a hacer. Nosotras hacemos la parte que nos toca como mujeres y pues darle gracias a Dios de todo lo que nos ha dado, de todo cuanto nos ha rodeado y agradecerle lo bueno, o sea, no enfocarnos en lo malo, porque a lo mejor reniegas porque no hay arroz, pero pues no te has vuelto al otro cajón y hay frijoles. Entonces agradece por lo que tienes y olvídate de lo que no tienes, y Dios te suplirá también conforme a sus misericordias en lo que te haga falta. Y pongo el ejemplo del arroz y del frijol, pero eso en todas las áreas. Darle gracias a Dios, que somos muy bendecidas y muy afortunadas de tenerle, de todas las cosas que Dios ha derramado en nuestros corazones, en la vida de nuestros hijos, en nuestras familias, en la salud que tenemos este día. Y si estás pasando por alguna situación de enfermedad o de dolor o de tristeza o lo que sea, dale gracias a Dios en medio de esa situación y dile: Dios, ayúdame a salir de esto. Quiero glorificar tu nombre con mi actitud y con mi manera de reaccionar y de pensar, y hacerlo bueno delante de tus ojos, quedar bien contigo, no pararme y fingir que todo está bien, porque no es así, no es como decir no pasa nada. Sabes que Dios te sostiene, Dios es el que te da la fuerza en medio de una situación, y Dios es quien te sustenta, y Dios es grande y nunca falla. En Él podemos descansar y confiar y venir a reposar y continuar con nuestras múltiples labores. Yo les invito a que de verdad se tomen el tiempo todos los días de leer la Biblia, todos los días de estarle dando vuelta a un versículo, y de verdad van a la vuelta de un tiempo, de que ya van llenando su almacén ahí en su corazón, cuando estén en una situación les va a venir el versículo, así, claro, sí es cierto, o sea, te viene a la memoria, te trae Dios a memoria esos versículos, y los puedes usar, y entonces pelear una buena batalla, porque Él está contigo. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, ahorita muchas gracias, me gustó mucho la plática. Lo que nos dice Diana es muy cierto. Voy a retomar el versículo de Isaías 26 que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Dios perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Primero que nada, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Sí, está hablando de en qué ponemos nuestros pensamientos, Diana. Y pensar en lo bueno, pensar en eso, va completa y totalmente a veces en contra de nuestra cultura, de nuestras novelas que nos hacemos en la cabeza, de lo que pensamos de la gente. Tenemos que empezar a pensar de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y poner nuestra confianza completamente. Él dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero tenemos que poner nuestros, para estar en completa paz, para estar en ese punto del que hablaba Diana con su papá y todo, es poner nuestros pensamientos en Él, no importando la situación, ¿sí? Voltear a Él, no importando lo que yo piense. Porque muchas veces como mujeres nosotros tenemos nuestra manera de pensar, tan sencillo como sujétate a tu marido. Me voy a andar sujetando a mi marido. Sí. Es tan sencillo como eso, que la Biblia te dice: te sujetas a tu marido, obedece a tu marido, pues tú puedes tener, pero tienes que sujetarte a lo que dice tu marido. Y tú dices: ja, hasta crees, si aquí lo que yo digo es lo que se hace, y lo que yo digo en cuanto a la vida de mis hijos es lo que se va a hacer, lo que yo digo en cuanto a la vida de lo que sea es lo que se va a hacer, ¿sí? Y Dios te dice: sujétate a tu marido. Y es algo tan sencillo, pero tan grandote, que tenemos que renovar nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar en, tengo que pensar en sujétate a mi marido. Eso es pensar bueno, ¿eh? Porque dices, no, sujétate a tu marido es pensar malo. No, eso es pensar lo bueno, todo lo puro, todo lo amable es sujetarse a tu marido. Es pensar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que haga. Y pensar de acuerdo a lo que Dios dice, a veces va en contra, dices, pero a veces lo que la Biblia dice que yo tengo que pensar no me gusta, entonces no es bueno, no está hablando del bueno que yo pienso que es bueno, sí, porque tocó el versículo que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, y a veces lo que yo pienso que es bueno es malo. Entonces tenemos que renovar nuestra mente de acuerdo a la Biblia, lo que ella decía, llenarnos con la palabra de Dios y lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque nuestras tradiciones, nuestras culturas, lo que mi abuela dijo, lo que la mi mamá dijo e hizo, a veces no va de acuerdo a la Biblia. Sí. Y tenemos que renovar nuestra mente y confiar en que Dios nos creó y Él sabe qué es lo mejor. Y que si pensamos en Él, confiamos en Él, vamos a estar en completa paz. Si ponemos y alineamos nuestros pensamientos a la Biblia. Sí, ¿por qué? Porque pues si me conviene mentir, decir una mentira, normalmente diría, no es malo, pero una mentira piadosa es buena. No, ¿verdad? Una mentira piadosa, por más piadosa que sea, no es buena. Pero tú dices, pero es que es bueno para Valeria, porque así no la voy a lastimar. No, la Biblia dice que no mientas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Y confiar en Dios que lo bueno es lo que dice Él. No mis pensamientos ni mi manera de hacer las cosas. Y lo que dijo Diana es muy cierto. A veces nos hacemos novelas en la cabeza. ¿Sí? Nos hacemos pensamientos de algo que pasó que nunca pasó. O pensamos que Lucy, híjole, es que yo veo a Lucy y digo, Lucy es bien sangrona. Y empiezo a pensar en Lucy y digo, es que híjole, Lucy, novela. Y con el cabello como lo traen tan largo que se me hace que esto. Y empiezo a pensar todo lo malo de ella y cuando Lucy es bien buena onda. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado si decimos que ella es bien buena onda. Y yo, soy bien linda. Pero sí tenemos que aprender a pensar lo bueno. Y eso va muchas veces en contra de la naturaleza humana. ¿Sí? La naturaleza humana se quiere ir a lo negativo. Ah, híjole, y ahorita decía de su papá, qué difícil. Sí, tú quieres pensar, pero es que pues acabó falleciendo y yendo con el Señor su papá. Y ella dice que eso fue bueno. Sí, porque su papá está feliz ahorita. Sí fue bueno. Pero a veces como humanos decimos, no, es malo porque el papá ya no está. Pero es bueno. Está con Dios. Y pudo unirlos antes de que se fuera. Pudo hacer algo Dios grandísimo en la vida. Yo conozco un poco de lo que pasó en la vida de ella y de su familia en ese tiempo. Y Dios hizo cosas tremendas en ese tiempo. Se encargó de que lo malo lo transformara en lo bueno. Y en eso es lo que tenemos que pensar. Y yo las animo. Yo las animo a que nos enfoquemos en qué dice la palabra. Cambiemos nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra. Y pensemos lo bueno. Y confiemos en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tiene un propósito para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras vidas. Y cuando andamos en sus caminos, podemos andar, como dice aquí, en completa paz. ¿Sí? Porque eso es lo que muchas veces nos dice, quisiera vivir en paz. Cuando andas con Dios, puedes andar, y andas de acuerdo a Dios, puedes andar en completa paz, porque sabes que Él se está encargando de tus caminos. ¿Sale? Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, yo te pido que tú transformes nuestras mentes, Dios, que tú nos enseñes a pensar como tú quieres que pensemos, Dios, que podamos leer tu palabra y aprender a hacer las cosas de acuerdo a ti, no de acuerdo a nuestras buenas ideas, Padre. Señor, que podamos confiar en que tú tienes la respuesta a todo y tú sabes por las situaciones que estamos pasando y tú tienes la respuesta, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por la vida de Diana, Dios, que pudo venir a darnos esta plática para animarnos, Dios, para enfocarnos, Dios. Y yo te doy gracias por lo que haces en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Okay.